Entorno Azteca, un espacio de la Universidad de las Américas Puebla, calidad internacional. Proyecta tu vida. Buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Entorno Azteca. Hola Pau, ¿cómo estás? Muy bien, Jessy, ¿qué tal? Pues muy bien, hace calor afuera, pero está clima rarísimo, en realidad. Puebla es peculiar, yo la verdad que vengo de un clima pues cálido, rico. Sí. Despertar en la mañana a 2 grados y a mediodía ya estar a 20 y tantos, sí es como complicado para mí. Yo traigo suéter y me muero de calor, pero en la mañana estaba temblando de frío. ¿Y qué dijo? ¿Qué tal el fin de semana, Jessy? ¿Ya descansaste? Porque pues, queremos contarles que Jessy tuvo una presentación exitosa en el musical Aída. Sí, estuvo muy bonito. Ayer fue la última presentación. Un río de lágrimas, la verdad, al final. A mí se me cerró la garganta a la hora de cantar, pero bonita, la verdad, muy bonita. No queríamos que acabara. Y bueno, pues además de todo esto, vamos a comentarles un poco del tema de hoy. Vamos a hablar de México desde los ojos de los demás, ¿no? Me parece un tema súper interesante porque todos nos preguntamos a veces cómo nos ven en el extranjero. No nada más nos ven con sombrero grande y la botella de tequila, sino en realidad cómo nos ven ante otras personas. Y además me parece una imagen pues ya obsoleta totalmente, porque claro, esa imagen se popularizó en la revolución, ¿no? Claro. Entonces ya es hora como de, pues, de que se den cuenta de que los burritos de Taco Bell y de diversos lugares no de allá México. No es México, ¿no? También hay regalos, Pau. Tenemos una mochila del sorteo y 2 balones de fútbol. Perfecto. Sea que marquen. Al ratito vamos a estar poniendo la pregunta. Todavía no la decidimos, pero sí marquen. Pero les recordamos 273-7717 son los teléfonos en cabina para cualquier comentario, duda, aclaración y sobre todo pues para ganarse los premios, ¿no? Claro que sí. Y vámonos al Vox Populi con las niñas que aquí ya llegaron. Hola, ¿cómo están? Yo soy Jessica Mejía. Y yo soy Itzel Mejía. Y bueno, nosotros presentamos la sección de Vox Populi. Y esta semana le preguntamos a la comunidad universitaria que si se sienten seguros en México. Y ellos nos contestaron que sí, ¿por qué? Y ¿por qué no? La gran mayoría de estos contestaron que se sienten seguros en Puebla, pero en otros países como, bueno, en ciudades como México y Veracruz, pues sienten un poco inseguros por todo lo que ha estado pasando actualmente, pero en realidad sienten que Puebla aún se encuentra a salvo de la violencia. Yo me sorprendí realmente con los resultados de la entrevista, porque realmente pues fue una pregunta que en la cual no sabíamos realmente cuál iba a ser la opinión general, porque pues todos decimos, no, pues con todo lo que ha pasado en México, pues presentimos que va a ser, no me siento seguro. Sin embargo, pues vamos a escuchar lo que los chavos dijeron. Donde yo vivo, y digamos que como en la sola universidad, sí, porque es bastante tranquilo, la seguridad está relativamente bien, pero bueno, eso implica que en otros lugares de como que México sí está un poquito más seguro. Afortunadamente aquí como que la violencia todavía no ha llegado, pero y esperemos que como que no llegue pronto. No, la verdad no mucho, porque la verdad la inseguridad de México crece muchísimo cada día, el gobierno no ha hecho nada por nosotros, la misma policía que son los que nos protegen, pues también son gente pues no muy confiable. Sí, sí me siento segura en México, porque probablemente nunca me ha pasado nada. Sí me siento segura en México porque nunca me ha pasado nada, sin embargo la situación con la seguridad no es muy buena aquí en México. No me siento seguro, porque por la delincuencia, ¿sabes cómo? O sea, últimamente han pasado muchas cosas y pues no puedes estar tan tranquilo. Me siento seguro en México, en algunos estados como Puebla, que es donde vivo, y solamente siento un poco de inseguridad cuando viajo a otras ciudades como Jalapa, Cuernavaca o algún otro tipo de estado que ha tenido incidentes violentos. No, por lo que ha pasado en los demás estados, pero en Puebla sí me siento seguro. Pues no, porque creo que ahorita el país está en un estado crítico. La inseguridad es muy grande y, pues, no sé, nuestros gobernantes no hacen mucho. Pues hasta el momento sí, porque no le ha pasado nada a mi familia ni a mis conocidos. Sí, porque aún, bueno, en mi estado no se ve todavía esa agresión que ocurre en otros estados de México, pero sí, me siento segura aquí. Sí, yo sí me siento segura en México porque me gusta mucho mi estado. Además, ahí nací y pues siempre tengo como que mis precauciones, además de todo. Y bueno, chicas, ¿qué más tienen que comentar al respecto? Bueno, pues con la conclusión es que muchos decían que todavía se sienten seguros porque a ellos y a su familia no les ha pasado realmente nada. Pero en realidad muchos piensan que México, Veracruz y Monterrey son los estados con más inseguridad en la República Mexicana. Y bueno, como algunos mencionaron, dicen que la policía y nuestros superiores no han hecho nada para arreglar esto. Así que yo creo que eso es un problema que igual no nos pertenece a nosotros, pero igual debemos estar al tanto de lo que pasa en nuestro país. Claro, claro que tenemos que estar. ¿Saben qué a mí me llamó mucho la atención en la semana? Estuve buscando México, así nada más lo puse en el buscador, y los resultados más... Con más seguidores. Se llaman con más hits, ajá, o sea, que más tienen hits. Más... Eran los que decían la violencia en México, el narcotráfico en México, la guerra de México. O sea, no es bonito encontrar en tu buscador cuando pones a tu país que te salgan cosas tan feas. Entonces, obviamente la gente se siente amenazada por estos eventos y al mismo tiempo no tienen esta como identidad de, ah, no, en México no pasa nada, en México todo está bien. Claro. Y bueno, qué bueno que muchas personas se sienten que el pueblo es seguro, ¿no? Sí, claro, porque sí. Mencionaban que no les ha pasado nada todavía. Es que esa es la mejor respuesta, yo creo, ¿no? Porque asegurar que México es inseguro cuando afortunadamente uno no ha tenido algún percance se me hace degradar demasiado. Sí, como muy radical. Exacto, o sea, como decir, ¿sabes qué? Aquí nada más hay de esto y a todos nos pasa cuando no es cierto, ¿no? Y pues la verdad, afortunadamente tenemos un campus donde la seguridad es extraordinaria, pero sobre todo San Andrés, bueno, Puebla, San Pedro, Cholula, y Puebla es un lugar tranquilo, es un lugar donde uno puede ir sin ninguna preocupación en su bicicleta, caminando, y pues sabes que estás tranquilo, ¿no? Sin embargo, pues pobre de la gente que tiene que vivir como amenazada todo el tiempo, ¿no? Amenazada de que les vayan a hacer algo o de que pueda haber, pues, algún percance en el transcurso del día. Claro, por supuesto. Pero, pues, bueno, mientras no nos pase nada, podemos decir que México está bien. Exactamente, pero también hay que estar al pendiente de, pues, de cómo podemos ayudar a disminuir esta imagen, ¿no? Claro. Yo creo que también se puede hacer algo. Exacto, eso es importante. Pau, ¿ya pensaste en la pregunta? Todavía no. Tampoco se me ha ocurrido. Vamos con la Catarina, sí. Y después hacemos la pregunta. ¿Qué te parece con la información que tiene que ver con lo que diga Jennifer? Me Así parece. Que esténse al pendiente y vamos con la Catarina. La voz de los estudiantes. La Catarina. Hola, mi nombre es Jennifer McNamara, corresponsal de La Catarina. Y hoy descubrí, bueno, durante estos días algo interesante, me puse a reflexionar un poco sobre el periodismo. Y creo que es un reflejo de la calidad de cualquier país. Desde que se formaba México, el periodismo tuvo un papel relevante. Miguel Hidalgo fundó el Despertador Americano en 1810. Y aquí es donde se plasmaban todos los ideales, hasta cierto punto, de liberación, que era lo que realmente se quería para formar una nación nueva. El periodismo ha ido evolucionando y en el Porfiriato representó también nuevos ideales, nuevas vertientes como de, vamos a decir, de conocimiento, de opinión. Y la caricatura política tuvo un nuevo... Un nuevo auge, resurgimiento. Era verdaderamente, pues, interesante ver las caricaturas que se le hacían sobre todo a Porfirio Díaz, que era, pues, el dictador de aquella época. Claro, y aunque cabe destacar que en esa época también surgieron publicaciones, pues, pagadas en parte, subsidiada 100% por la dictadura, ¿no? Uh-huh. Esto se ha venido, es algo que ha pasado durante todo el tiempo que llevamos como país, que siempre hay periódicos que pues sí han sufrido de este tipo de situaciones, ¿no? Pero también hay que destacar a escritores, por ejemplo, que han sido también muy talentosos. Periodistas, como Jorge Ibargüengoitia, Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, que aunque nació en Panamá, tiene nacionalidad mexicana. Y también los nuevos, vamos a decir, problemas o escándalos en los que se ven envueltos, como con lo de Carmen Aristegui y Lidia Cacho, ¿no? Que también hay que ver todo lo que esas personas luchan para poder sacar la información y darnos a conocer, pues, la verdad de todos los hechos, ¿no? Y la posición siempre tan delicada que es compartir información, ¿no? O sea, uno, al tener información, siempre se dice que tienes un arma, ¿no? Claro. Que puede llegar de la mejor manera o puede llegar de manera incómoda. Por eso es que los nuevos periodistas tienen que tener muy en cuenta siempre ser éticos cuando publiquen información. Claro. Muchísimas gracias. De hecho, hay un tratado, ¿no?, de ética. Pero vamos a un corte y ahorita regresamos. Muchas gracias, Jenny. Y muchas gracias también a las gemelas que están aquí con nosotras. Regresamos después del corte. Y rápidamente la pregunta, ¿cuáles dos periodistas mexicanas acaba de mencionar Jennifer? Y bien, vamos a ver si nos responden y si no ya la cambiamos. Vamos a un corte, regresamos. Ya regresa Entorno Azteca. No te despegues de Entorno Azteca. Pues ya regresamos después de un corte y vamos a hacer un cambio por situaciones logísticas de orden. De orden. Tenemos aquí para entrevistar al profesor de tiempo completo, que también ha sido embajador durante los últimos 20 años, al profesor, así quiere que lo llamemos, Rafael, perdón, el apellido se me fue, Rafael Steger. Perdón, es que fue muy difícil pronunciarlo. Y está aquí para comentarnos unas cuantas, pues, preguntas que le vamos a hacer sobre la situación de México en el mundo y, bueno, para afianzar un poco más este tema. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, muchas gracias por su invitación, Paola, Jessica, gracias por tenerme aquí, estoy a sus órdenes. Bien, pues vamos a comenzar con la entrevista y la primera pregunta es sobre, pues, la percepción que tiene México en el mundo, ¿no? ¿Usted cree que esta percepción ha cambiado en los últimos años? Bueno, definitivamente sí, no solamente en razón de la problemática de nuestro país, sino simplemente como resultado de una evolución, de la evolución de los medios de comunicación. Ha cambiado no solamente la percepción, sino ha cambiado también la imagen de nuestro país. Ahora bien, si me permites profundizar un poco, yo diría que hay dos percepciones, aquella que resulta de lo estrictamente popular y aquella que resulta del verdadero análisis. Ahora, ¿qué se hace en el extranjero para mejorar esta imagen o esta percepción? Bueno, pues se trabaja justamente en acciones, no reacciones. Y esas acciones son muy importantes, como por ejemplo la promoción cultural, la promoción turística, promoción de carácter comercial, las giras de Estado, etcétera. Si a lo que se refiere la pregunta es al tema de la seguridad, ahí sí definitivamente tenemos que reconocer que no tenemos una gran imagen en el extranjero. Y sobre todo por esta situación que comentábamos, ¿no? Fuera de cabina, que uno no puede luchar en ocasiones con estos grandes medios, ¿no? Estos líderes de periodísticos, como son periódicos internacionales. Eso es cierto, los medios de comunicación internacionales de gran peso, que son serios y que todo mundo lee, publican los artículos de acuerdo con sus propios criterios editoriales. Es muy difícil influir. Hay instituciones como la BBC, por ejemplo, que mes con mes más o menos lleva a cabo análisis sobre la situación, no solamente en México, sino en el mundo en general, y tienen incluso un cuestionario. Hay otras instituciones de gobierno o de gobiernos, como el Parlamento Europeo, por ejemplo, que se preocupa también por la situación de violencia en México. Pero esto no descarta el hecho de que haya también este periodismo o esta información sensacional, que por otro lado no se puede ocultar porque son realidades que están en la calle. Y es muy difícil luchar en contra de una imagen. Acabamos de ver una imagen brutal en Libia, por ejemplo, la de Gaddafi, y eso es algo que impactó a todo el mundo. Bueno, pues cuando vemos 25 cadáveres, claro, en una calle, claro, o 35 cadáveres, pues esto impacta a nivel internacional. Y perdón, eso sucedió en México, lo otro sucedió en Libia, ¿no? Sí, y es algo normal que la gente no pueda sentirse seguro cuando están pasando tantas cosas, y es lo noticioso, el ver México como un lugar no tan seguro en este momento. Creo que ahí está equivocada la percepción, y precisamente por eso yo hablo de acciones y no reacciones. La inseguridad está delimitada, y la inseguridad además tiene, pues habrá que decirlo, nombre y apellido. Y ese nombre y ese apellido ustedes lo conocen, se llama el crimen organizado, se llama el narcotráfico. Pero también es cierto que no tenemos una cultura de la seguridad nosotros mismos, porque pues estamos acostumbrados a un país maravilloso como el que somos, y estamos sintiéndonos lastimados de manera individual cuando suceden estas cosas en ciudades como Ciudad Juárez o como Monterrey. Si hay inseguridad, insisto, hay nombre y apellido, pero también tenemos que tener conciencia de cuál es el enfoque individual que tenemos respecto de esa inseguridad. No creo que toda la responsabilidad esté de un solo lado, pero yo diría que ahí me paro. Tenemos que desarrollar una cultura de la seguridad, y tenemos que desarrollar una concepción de lo que es para nosotros seguro. Yo por eso estoy tan feliz aquí en la UDLAP, porque estoy muy seguro de mí mismo. ¡Ay, qué bueno! Exactamente. ¿Qué papel cree que tiene la juventud con respecto a esta percepción en México? ¿Cómo podemos ayudar a mejorarla? ¿Cómo podemos cambiar esta imagen? Qué bueno que me haces esa pregunta, Jessica, porque una de mis fascinaciones ha sido siempre la gente joven. Creo que ustedes, los jóvenes, tienen una gran responsabilidad. Probablemente no haya habido ninguna otra generación en la historia de México, excepto tal vez la generación que luchó por la autonomía universitaria o la generación del 68, que enfrente una situación tan difícil. Y creo que ustedes, primero, muchos de ustedes, pues van a ejercer sus derechos cívicos por primera vez en el año, claro, que entra. Estoy muy emocionada, y eso es muy importante para que ustedes tomen conciencia de cuál es la evolución que le quieren dar a nuestro país. El voto joven cambió la percepción en Estados Unidos, recuérdenlo. El voto joven en México puede también ser el voto de la nueva proyección del país, pero también el voto de la exigencia. Y ustedes son un bono de México. El bono demográfico, pero el bono de los jóvenes, que además no solamente actúan, sino también piensan, y eso es algo muy importante. Creo que la responsabilidad es grande, pero no hay que dejarse abrumar por esa responsabilidad, sino hay que, como dice el dicho, tomar el toro por los cuernos. Claro, pues a mí me parece como pues todo esto muy interesante, sobre todo porque vienen generaciones, o bueno, me he topado con generaciones, bueno, un poco más abajo que yo, que no son tan proactivas como muchos de los compañeros que estamos aquí en la mesa, ¿no? Que son, o sea, que son un poco apáticos, y esta apatía a mí a veces me preocupa. Yo creo que es un tema de estímulo y de concientización respecto de cuál es la actitud que deben tomar. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, compartirnos un poquito de lo que piensas acerca de México y la situación actual. Y pues, muchísimas gracias, igual yo reitero esto, profesor Rafael Steger, ahora sí. Muchas gracias, Paola, y muchas gracias, Jessica, y ya saben que estoy para servirles. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una canción que es que como a mí me cambiaron todo, es la canción de Déjame de Eric Rubín. Regresamos después de este corte, no sin antes mencionarles los teléfonos en cabina, 273-7717. La pregunta para ganarse los premios, ¿cuáles son las dos periodistas que Jenny mencionó mexicanas para ganarse este premio? Déjame intentarlo otra vez. Sé que he tropezado y es justo, ya lo sé. Mírame en los ojos, aquí estoy. Tengo mucho miedo de perderte y no hay razón, porque sin ti ya no respiro. En las noches tengo frío, necesito la otra parte de mi ser. Lo mejor de mi pasado, mi presente y mi futuro, mi razón. De Entorno Azteca. Ya regresa Entorno Azteca. Regresamos a Entorno Azteca. A los teléfonos, bueno, comuníquense por favor al 273-7717 para ganarse dos premios. Tres premios. Uno por llamada. Entonces, la pregunta vamos a cambiarla. Denos el nombre de dos periodistas mexicanos. Así, muy, ya. Ajá, reconocidos. Sin más, o sea, sin... Sin que más tenga preámbulos. Que ver con lo, de, con lo de Jenny, ya, así, simple. Ok, ¿no? Hay una mochila y dos balones de fútbol. Vamos a mandar saludos a los que nos están escuchando. Becky, te mando un gran beso, es mi amiga que nos está escuchando. Y, bueno, a todos los que están comiendo... Provecho, que coman mucha comida rica. A todos los que van en camino a comer, pues que tengan un agradable viaje con nosotros. Manejen con cuidado, no choquen. No choquen. Y bien, pues vamos, ¿qué te parece si empezamos con el Ágora? Que hoy hay un tema muy interesante. Y recordemos, por favor, si no el Lim nos va a colgar, que hoy es el Día de las Naciones Unidas y por eso queríamos darle este enfoque al programa, porque pues hay que ver cómo funciona México en este mundo, ¿no? O sea, desde los ojos de quién se ve todo, ¿no? Claro. Y bien, pues vamos con el Ágora. Y vamos con el Ágora. Y vayamos. El Ágora. buenas tardes tengan todos nuestros radioescuchas. Nosotros somos Catherine Ye y Ricardo Wiesel. Y en esta edición nosotros les vamos a dar un análisis y una pequeña reseña de la nueva exposición que hay en el Museo Amparo, que se llama Resisting the Present Mexico 2000-2012. Y bueno, es una exposición que es una muestra de 24 artistas donde se apuesta por la joven escena artística mexicana. Que bueno, no todos los artistas que están exponiendo ahí son mexicanos, pero tienen algo que ver con México. Y aquí hay una cuestión, y estos artistas, a través de sus obras más representativas, cuestionan directamente las condiciones sociales, políticas y económicas en las que nos tocó vivir, en las que les toca vivir a los mexicanos actualmente. Es una reformulación del arte, y es como este arte interactúa con la vida cotidiana, con la vida diaria. Es una muestra de instalación, video, diseño, fotografía y cine, y cómo se reinterpretan los símbolos para ejemplificar las tensiones que sufren hoy en día con la opresión de la globalización. Y bueno, Catherine, ¿qué te pareció? Me pareció increíble, muy recomendable. Buenas tardes a todos. Me encantó, todas las salas tenían una liga, por ejemplo, era una exposición que combinaba, ¿no? Entonces, tú decías, aunque la producción de cada artista fuera diferente, estaba en una sala donde se relacionaba y tenía un hilo que lo seguía. Entonces, eso es lo que me pareció muy interesante. Es una de las exposiciones del Museo Amparo que realmente vale la pena ir. Va a estar hasta enero y después se va al Museo de la Ville en París. Es una colaboración de curadoras. Y pues vamos a hablarles un poco de las obras que más nos gustaron, ¿no? Yo tengo una pregunta. Vi las fotos de la... No he ido a la exposición, me muero de ganas, pero no he ido todavía. Hay unas como un sillas, techo de, ¿no?, sillas y objetos. ¿Qué es? Bueno, es como explosión, ¿no? Y yo creo que es más llamativo si tú lo ves de abajo, ¿no? Todas estas piezas son colgadas, son desechos. Hay sillas de cine, de teatro, hay un asiento de bicicleta. Lavamanos, tablas. Wow. Y el color negro que tiene viene del humo. Realmente fueron piezas que fueron ahumadas o quemadas, y todo es negro y es como una explosión. Y a mí me hace recordar mucho esto de como el Big Bang, así como que y explota todo. Está muy interesante, muy estética aparte, se ve muy bonito. Impresiona, ya desde ese momento impresiona. Claro. A mí también, digo, perdón que los interrumpamos, pero yo me fasciné también con lo que vi. Y es esta obra que se llama Das Kapital, ¿no? Que es como el libro de Marx, ¿no? Este gran libro. Y que está aplastado el libro por una pared de ladrillos que están superpuestos. No tienen ningún soporte ni tampoco están pegados unos con otros. O sea, ¿este libro está en la exposición? Ajá, o sea, el libro está aplastado, ¿no? En una esquina por una muralla. ¿Y qué trata de representar como la... Pues opresión, el capitalismo, exactamente, es justamente eso. Otra de las cosas que a mí me gustaron mucho y que creo que a Pau no le gusta es Alejandro Jodorowsky, que aquí expone en distintos temas, hace una colaboración en una instalación de video donde pone frases de su cosecha que dura alrededor de 24 minutos, pero son frases cambiantes que realmente son muy buenas. A mí me dijeron, no sé, yo me reservaré los comentarios. Me marcaron. Les voy a leer un par que están muy buenas. Que una dice, la experiencia sin teoría es experiencia ciega. No, pero es que... Y otra cosa, Paula. Resérvatelas, Paula. Yo tengo algo mejor. Y hay otra cosa que dice, respeta lo despreciado. 2 puntos, el agua sucia puede apagar un incendio. Tal vez Jodorowsky también pueda apagar un incendio. ¡Dios! Disculpen. Ahí estuvo el comentario de Pablo. Disculpen, no podía evitarlo. Pero yo quería preguntarles un poco sobre este... Bueno, rápidamente, la frase con la que se abre la exposición, que es una frase del filósofo Deleuze. Todo acto de resistencia no es necesariamente una obra de arte, aunque de cierta forma lo sea. Toda obra de arte no es necesariamente un acto de resistencia y, por lo tanto, de alguna manera lo es, ¿no? Para mí lo que significa es que, bueno, todas las decisiones humanas en este momento, y como todas las sociedades ya están interconectadas por esta globalización, entonces un acto va a tener una consecuencia, lo quieras o no, de un lado o del otro. Es un arma de dos filos. Bueno, yo lo veo así. Oigan, muchas gracias por esta sección del Ágora. Bienvenido al programa de nuevo en el horario. Muchísimas gracias y perdón, pero no, bueno. No te preocupes. Ya te extrañábamos. Bueno, pues vámonos al ¿Sabías qué? Muchas gracias, Katy, Ricky. Vamos al ¿Sabías qué? regresamos aquí al ¿Sabías qué? Y yo tenía algo que comentarles, tal vez breve, que no sé si todos ustedes conozcan, yo me imagino que sí, el libro de El laberinto de la soledad de Octavio Paz, ¿no? Escrito hace 61 años. Sigue, y todavía coherente. Todavía coherente, más o menos, en pocas cosas. Yo traigo aquí una frase que, perdón, que me llama mucho la atención, sobre todo por la actitud del mexicano que sigue siendo en ocasiones un poco apática, ¿no? Que, Máscaras, ¿no? Ajá, que es de una parte del ensayo que se llama Máscaras Mexicanas. Y dice, viejo, adolescente, criollo o mestizo, general, obrero o licenciado, el mexicano se aparece como un ser que se encierra y se preserva. Máscara el rostro y máscara la sonrisa, planteado en su arisca soledad, espinoso y cortés un tiempo. Todo le sirve para defenderse, el silencio, la palabra, la cortesía y el desprecio, la ironía y la resignación. ¿No? Que yo sigo pensando que gran parte de las generaciones que nos preceden siguen teniendo esto, ¿no? Nosotros estamos como tratando de desempolvarnos de esta, de tantas palabras que nos dio Octavio Paz, merecido Nobel, pero ya, ¿no? O sea, ya fue suficiente. Y sí, seguiremos siendo hijos de la Malinche, pero yo creo que es momento como de renovar votos, ¿no? Con el país. Claro. Y de asimilar que, bien, vivimos, como dijo el profesor, embajador, es momento de aceptar que nosotros vivimos en una situación como complicada, pero podemos hacer muchas cosas, ¿no? Y esto no es algo como naive o ingenuo, no, claro, sino, no. Pues, oye, tienes armas, que es el conocimiento que estás adquiriendo, eres un ser pensante, pues hazlo, ¿no? Sí. Esa es mi aportación en el ¿Sabías qué? Que tal vez no vaya con ¿Sabías qué? Pero pues yo tengo una que no te va a gustar mucho. Lo siento ya. Mucho, Pau, pero bueno. Voy a retirar de esta cabina. Este 27 de noviembre, Jodorowsky convoca a todos los mexicanos que vivan dentro o fuera del área metropolitana a hacer una marcha no violenta, o sea, muy pacífica, con respeto, disfrazados de calaveras. Esto lo quiere hacer para... Son 50,000 personas a las que convoca porque son la representación de los 50,000 muertos que han perdido la vida en esta lucha contra el narcotráfico. Y es algo, la verdad, a mí se me hace muy interesante, aunque a ti no te guste, Jodorowsky. Pero la verdad es un movimiento muy muy pacifista, muy atinado, pues también, a lo mejor. También está Sicilia, ¿no? Que también hace movimientos, o sea, convoca a los intelectuales. Aquí Ricky ya se está así contestando ante esto. Pero yo creo que pues independientemente de quién lo haga, es una claro, buena obra, es una obra, excelente, ¿no? Obra. Y habla un poquito de la psicomagia social, este trabajo, que es el darle al arte un significado diferente, darle un significado psicológico y evitar las negaciones en tus afirmaciones. Es que él habla, por ejemplo, del proyecto de No Más Sangre y el no crea una contraparte en el universo. Pero bueno, eso luego les platicaremos. A lo mejor un día podemos hablar del cosmos y del universo. Tal vez, Jessy, tal vez. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues vámonos a tiempo fuera con el IM. Porque todos somos aztecas, más fuertes, siempre los mejores. Tiempo fuera. Ya regresamos y estamos aquí con el IM en el tiempo fuera. ¿Qué pasó, amigas? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, gracias. Qué bueno, ¿no? Pues mucha información deportiva este fin de semana. Los aztecas, como siempre, como... Ganamos. Desde hace 7 semanas, vengo diciendo, volvieron a ganar. Ganaron 27-10, aún así fallando una patada de punto extra. 27-10, un partido complicado. Sí. La ofensiva con muchísimos errores. Se está confiando de más y esto puede ser que les mete el paso, ellos se metan el pie ellos mismos para conseguir el bicampeonato. 27-10 ante Tec Toluca, un rival que se les ha complicado mucho en este torneo. Y fue en casa, entonces una victoria más de nosotros aquí. Exactamente, local. Y el viernes juegan en el campo Ciudad de México, en el Distrito Federal. La misma historia de siempre, Puebla, el equipo de los camoteros, deja ir la ventaja y pierde el partido con Toluca 4-3. Anotó el gol Luis García, el homónimo del niño artillero mexicano. 4-3 pierde, se queda en 15º lugar en la tabla general, aunque está solo 3 puntos de... ¡15º! Pero está 3 puntos del octavo, o sea, ganando este, que el octavo pie, o sea, puede pasar a la liguilla. Y el Chivas, también este fue semana del clásico. Chivas América. Te sorprendió, ¿no? 3-1 al minuto 24. O sea, me sorprendió. Dije, ¿qué parte? Los goles de Chivas valían 1.5, ¿qué? Porque, o sea, 24 minutos no vi el partido. Los primeros 20 minutos llevan 3-1. Y ya llevan 3, claro. Exactamente, entonces fue un tanto sorprendente. Yo te voy a contar algo, padre, de esto. A mí se me hace perfecto que ganó Chivas porque no le voy a la América. Pero hace como 2-3 años aposté todo mi pelo por Chivas. Y yo no le voy a Chivas. Yo nada más no le voy a la América. Y me retaron y yo no puedo con los retos y aposté que si ganaba el América, yo me tenía que decolorar el pelo y pintar de amarillo pollo. Bueno, wow. Amarillo águila en este caso. Y si no, el que perdía, se lo tenía que pintar de rojo, Chivas. Gracias al cielo gané, porque claro, yo no sé qué hubiera hecho. Y sí, le tuve que pintar el pelo de rojo a un amigo. Pero bueno, sigamos, fue un dato cultural también mío. La Serie Mundial hoy juega su quinto partido. Van 2-2 para cada bando. Los primeros dos muy defensivos. El cuarto de ayer también muy defensivo, una gran labor de picheo de Derek Holland, 25 años y ya lanzó un juego casi perfecto, únicamente permitieron 2 hits y 2 bases por bolas, ganan 4-0 ayer los Rangers de Texas, 2-2, se juega el quinto ahí en Arlington también. Oye, Elimi, ¿no nos vienes a contar también de del fabuloso desempeño de México en los Panamericanos? Sí, hasta el día de ayer México era quinto en la tabla del medallero, con 16 medallas de oro, 16 de plata y 24 bronces. ¡Wow! Una buena cosecha mexicana, 56 medallas en total. Pero si te pones a pensar, el número de medallas de plata, o sea, son posibles medallas de oro que ha dejado escapar. Claro, entonces, totalmente. Yo creo que está muy bien. Ayer se gana una de plata en maratón. La mexicana Adai Pérez estaba dominando. En los últimos 5 kilómetros, la brasileña le da la vuelta y le termina sacando la medalla de oro. Estamos atrás de Estados Unidos, que es casi infranqueable. Brasil, que se está preparando a los Olímpicos y tuvo los Panamericanos, entonces viene con esa inercia de participar en todo. Canadá, que tiene mucho apoyo, son pocos, pero sí tienen gran apoyo. Y también el equipo de Cuba, que Cuba es especialista en lucha grecorromana, en judo, en box es potencia, y no se diga en atletismo, que no solo son campeones, no son dominantes panamericanos, sino mundiales. Muy bien, Elim. Y pues México, estamos contigo, así que por favor, síguenos dando más oros para que subamos en ese medallero. Y acuérdense también que estamos al aire en puebla.mx y vámonos a un corte. Pero no se olviden antes de marcarnos 273-77-17. Wow, ya me lo aprendí. Sí, claro. Y tenemos, recuerden, digan el nombre de dos periodistas mexicanos. No te despegues de Entorno Azteca. Ya regresa Entorno Azteca. Estamos en la sección de los elocuentes. Muy bien, y cuéntame un poco, Jessie, ya te iba a decir Jenny otra vez, entonces lo pensé un poco, sobre nuestra barra programática y sobre todo cuéntanos sobre tu programa. Yo les voy a platicar un poquito de mi programa porque últimamente por culpa de Aida no he podido escuchar muchos de los otros programas, pero estamos en cambio de nombre, así es que quien tenga sugerencias me las puede mandar. Se llama Flick el programa y somos 3 mujeres, a veces 4, y un hombre que acaba de entrar que se llama Nicanor. Y estamos muy contentas con este nuevo giro del programa porque hablamos de todo, de arte, de cultura, de... Creo que está entre la barra de entretenimiento porque sí, pero hay yo mucha creo que risa, ya va a cambiar. Hay mucha risa en el programa. De repente hay sesión de karaoke y se vuelve un poquito loco el programa, okay. Pero está muy divertido. Eso me se parece. Se los recomiendo mucho porque van a aprender, la verdad sí van a aprender de muchas cosas diferentes porque todos tenemos enfoques y puntos de vista muy distintos en el programa. Tenemos a, bueno, Nicanor estudia artes plásticas, las demás estudiamos comunicación, pero con diferentes enfoques. Cada quien le gusta diferente música, diferentes tipos de arte, diferentes tipos de bueno, tienen puntos de vista muy distintos en psicología, en todo en general. Es un muy buen programa y sí se los recomiendo, pero bueno. Yo también se los recomiendo mucho. Y hablando también de cultura, escuchen por favor el programa Desde el Anonimato, los viernes de 4 a 6 de la tarde. Y es un programa que a Katy y a mí nos ha dado mucha lata, pero es extraordinario. Nos ha dado lata porque los chicos son contestatarios, pero eso es padrísimo, ¿no? Por esta situación de la que veníamos hablando. Y ya ven esta publicidad que se hizo de nosotros tenemos 71 años y un lago. Entonces ellos sacaron también la publicidad para La Luz de la Nevera, que es una galería pequeña de la universidad, que dice, nosotros tenemos un lago, pero también una galería, ¿no? Okay. O nosotros tenemos un lago, pero también un programa de radio, ¿no? Entonces eso es padrísimo porque utilizan la misma publicidad de la universidad, si hay una contestación, pero seguimos en la misma sintonía, ¿no? Ah, entonces, okay. El programa es de artes plásticas, van a conocer ustedes muchísimo, porque además de artistas plásticos, saben de arte, o sea, porque ya ven que uno dice que cómo pone a un elefante a dar zoología. Entonces, claro. Pero ellos no, ellos tienen mucho conocimiento y a mí me parece una propuesta muy interesante de parte de ellos, son tres, y pues bueno, escúchenlo, y escúchenos todos los días de 10 a 9 de la noche, por Elocuencia 8080, búsquenos en Facebook así, Elocuencia 8080, y ahí van a encontrar diversos programas, pueden sintonizarnos, pueden buscarnos en Google, y ahí nos encuentran. Y vámonos a la agenda de la semana, porque creo que va a ser una semana muy, muy ocupada. Entérate, involúcrate e infórmate. Vive la experiencia de ser UDLAP. Bueno, regresamos, pero antes de comenzar la agenda, queremos darle las gracias a la señora María de Los Ángeles Rogerio, que todos los días todos los lunes nos escucha. Acuérdense que siempre es el mismo horario, lunes de 3 a 4 por 105.9. Y por puebla.mx, nos y bien, ver. Ella respondió Pedro Ferriz y Carmen Aristegui. Muchísimas gracias, señora, y pues ahora sí vamos con las gemelas que nos tienen los eventos de la semana. 25 de octubre. ¿Sí? Ah, es que pensé que el micrófono estaba apagado, perdón. 25 de octubre, el confort temático y acústico en la vida. Bueno, esto será en el Auditorio de las Ciencias de la Salud, de las 17 a las 18:30. 26 de octubre, miércoles de musicales. ¡Ah! Presentación de Bach en el aire. Esto será en la Capilla del Arte de la UDLAP. 28 de octubre, viernes de perspectivas. Que se paren de niñas. Okay. Miércoles sin expectativas. Ajá. ¿Por qué me hacen reír? Vas, Michelle. ¡Ay! 28 de octubre. Viernes de sin expectativas. Oye, eso lo dices. Están un poco dispersas las twins. A ver, ya. Por favor, chicas. Viernes de sin expectativas. Ciclo Realidades Latinoamericanas. Ajá. Hora 6:30 a 8:00 de la noche. Inicia curso de facturación electrónica e impuestos. Y el costo es de 5,916, fecha 28 de octubre del 2011, a las 6, de 6 a 22 horas. Ajá, que son las 10 de la noche. No. 6 de 22, sí. 10. Y bien, Domingos Fantásticos, la danza en las manos. 30 de octubre. 30 de octubre, Capilla del Arte UDLAP, 4:30 a 6:00 de la tarde. Y todo el mes, chicas. Rosa Ronalda. Ay, ya, no me voy a pegar más. Me voy a salir de camino en este momento, Michelle. Exposición de expósitos, testimonios de una devoración particular. De Guerreros y Cabellos Águilas de José el Rendón. Y bueno, toda esta información la pueden encontrar en www.uplab/eventos. ¿Por qué se están riendo? ¿Qué risa con estas chavas? Muy, bueno, pues muchas. Ya no puedo recuperar. La agenda es un poco dinámica en este programa. Yes. Ni modo, ¿qué es se le hace? Es para que todos se interesen. Es un sketch. Es un sketch. De hecho, todo esto estuvo planeado para hacer reír a nuestra gente y a nuestra cabina. Que son muertos de la risa. Y bien, no se olviden de llamarnos 273-7717. 263. Bueno, vamos a escuchar una canción. A ver, márquenos, todavía hay dos regalos. Tienen que decirnos dos nombres de periodistas mexicanos famosos. Pau, los teléfonos. 273-7717. Y vamos con una canción, Labios Rotos de Zoé del Unplugged. Perfecto. Yo fui. Muy bien. Thank you. labios rotos, los quiero besar, los quiero curar, los voy a cuidar. Regresamos a Entorno Azteca, ya para despedirnos inmediatamente. Muchísimas gracias por este programa, que todos ustedes, pues, estuvo increíble, la verdad, me reí, tuve unos cuantos tropiezos, sí. Pero realmente, pues así somos la juventud, ¿no? O sea, tenemos nuestros tropiezos, tenemos nuestras risas, pero tenemos como muchas ganas de hacer muchas cosas, y claro. Yo creo que eso es lo que cuenta. Oye, Pau, ¿te acuerdas hace ratito que te puse una canción en Facebook? Ah, por así cierto, es. Oigan, ya tenemos Facebook y Twitter y tienen que seguirnos y likear nuestra página. Es Entorno Azteca, búsquenos en Facebook y también en Twitter, así. Muy bien. Y bueno, esta canción es de Delgadillo y se llama Hoy Hace Un Buen Día y es una canción dedicada a México. Está muy bonita, tengo aquí tantito, tenemos tiempo, entonces les voy a leer unas frasecitas. Y es, en esta tierra donde puedo caminar bajo la dirección que le ponga mis pasos siempre habrá tiempo para venir a cantar. Cantar por ser lo más que se ofrece como regalo. Es que como se repiten las palabras porque es canción, tengo que eliminarlas en mi mente. Bueno, es mi país, esta es mi tierra y esta es mi casa y esta es su canción. Una canción como todas las que se han hecho. Tan solo que con esta quiero hacer mención. El bien que me hizo nacer en este pueblo. Y bueno, México siempre me inflama. O sea, al decir que soy de México me inflama el corazón. Está muy bonita porque es una canción que habla de que, aunque digan cosas malas de México, pues somos mexicanos y hay que estar orgullosos del país en el que nacimos. Exactamente. Y verle lo bonito, ¿no? Verle todo el arte, la cultura, la comida, lo bueno comida. Que tiene México. Y pues este, vámonos a comer. Claro. Y este programa pues estuvo muy dedicado a México. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Muchos saludos a la señora María Ángeles Rogerio, que siempre nos escucha una vez más. Gracias a todos los que están aquí presentes. Y bien, vamos a iniciar la semana con muchas ganas. Sí, echen, es lunes, pero que no sea un lunes tedioso. Les mandamos un saludo enorme y pues buen provecho. Nos sintonizamos el próximo lunes en punto hora. De las 3 de la tarde. ¿Puedo hacer un comercial? Escuchen a las Twin todos los jueves de 2 a 4 por el Locuencia 80, la frecuencia que nos une. Adiós. Entorno Azteca, un espacio de la Universidad de las Américas Puebla, calidad internacional. Proyecta tu vida.